ya la la ya la la la la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la la la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la. Que me enseñó a nadar, que me enseñó a nadar, fue, fue marinero, fue los peixinhos do mar. Fue, fue marinero, fue los peixinhos do mar. Que me enseñó a nadar, que me enseñó a nadar, fue, fue marinero, fue los peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E nós que viemos de outras terras, de outro mar. E nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nos queremos guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nos queremos guerrear. Que me ensinó a nadar, foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Que me ensinó a nadar, que me ensinó a nadar.